take it like a taker. Canciones de Giver, que tampoco pasó como mucho, pero bueno, no importa. Acá sonaba en esta primera hora con canciones para arrancar bien el día. Recorre todas tus facetas con la Ford Escape, completamente híbrida, energía que se renueva para que nada te detenga. Cotiza la hora y recibe sus primeros 3 mantenimientos gratis y un bono de retoma de hasta 15 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. A Camilo Villalba, gracias por esto. Comercial, tus compras te llevan en carro. Por compras desde 150 mil pesos, participa en el sorteo de un increíble Renault Kwid Outsider modelo 2026 en alianza con San Autos. Vigencia del 28 de julio al 15 de enero. Registra tus facturas y prepárate para estrenar ruedas. Aplican términos y condiciones. El camión CHR de JMC bajó de precio. Ahora desde 87.990.000 pesos, incluye matrícula y SOAT. Una decisión ganadora en precio y respaldo. No deje pasar esta gran oportunidad. Visite nuestros concesionarios autorizados y estrene su camión CHR. Más información en www.jmc.com.co. Improvisar es empezar desayunando en la oficina y terminar viajando con el Amorch, como la nueva promo improvisada de Bonjour, que convierte las etiquetas de tus Bonjour en bonos de hasta 10 comercios. Participa ya en ganaconbonjour.com. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en ganaconbonjour.com. Una tienda donde lo que compras es tu futuro. Entra ya a latiendadelfuturo.co y empieza a ahorrar e invertir con protección. Protección, tu futuro desde hoy. Vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Reconéctate con Movistar. Compra paquetes prepago Pro, siempre ganas. Ahora con nuevos regalos Pro, como inteligencia artificial y bonos de hasta 200 mil pesos. Compra en tu tienda más cercana o en movistar.co. Aplican términos y condiciones. Esta es la X. 103.9 FM. HJVU. Bogotá. Más música.

viernes, Camila. Gracias a Dios. Es viernes, con puente. Ahora. Ay, no, no, no. Tantas cosas para agradecer hoy. De verdad. Viernes. Quincena. Ah, sí, para quienes pagan quincena. Quincena. Felicitaciones. Festivo. Exacto. Ay, mira, se percibe, se percibe en el ambiente la fiesta, el descanso, la dicha. No, realmente. Hoy nada podrá hacerme estar menos feliz. Nadie me podrá borrar esta sonrisa. No lo permitas. Nadie. Y al otro lado, persona que nos oye, persona hermosa que nos oye, no permitan tampoco que nadie les dañe el día. Miren, uno se levanta el viernes y uno dice, uff, todavía falta un día, pero eso va pasando rápido y... Ah, no, eso ya fue. Ya eso fue. Ya se ejecutó. Y cualquier cosa que necesites de urgencia no es tan urgente, ¿ves? No, porque ya es viernes, ya, ya se es viernes, todo. No, ya la próxima semana con más calmita, porque el martes. Dice, ya la se ve la transacción, sí, al día hábil siguiente, ¿no? Dicen, ay, no, ya pagaron quincena, no, el martes si quieres, así, y cierras tu computador, pa, a las 12. No, es que ya no, la batería solo funciona. No, uno ya almuerza y se le pega a uno ya con el final del día, ya no, ¿para qué? ¿Para qué abrir el computador? Mira, gracias, ¿ves?, por esto. Es bienvenidos, cierto, todos. Exacto. A este fin de semana. Es verdad, es así. Bueno, Cami, ya que vamos a tener un fin de semana largo y ayer... Ay, sí. Ayer dejaste antojada a un oyente que, ¿sí?, nos preguntó por tu Twitter de qué estamos hablando. Para quienes están llegando, pues ayer estábamos hablando de contenidos positivos o cosas que nos han gustado. Estábamos hablando de series, una cantidad de cosas. Sí. Y Cami es fanática de las series de crímenes. Sí. Reales. No, de verdad, de todos los documentales, de historias de la vida real, todo. Entonces ella dijo que en Twitter hacía hilos ya, sí, porque le gustaban los hilos y más sobre este tipo de contenidos. Entonces un oyente nos preguntó por tu Twitter. ¿Cómo es tu Twitter primero para que puedan...? Ay, a mí me da una pena verdaderamente. Tú lo vendiste al aire, Camila. Yo hace mucho tiempo que no escribo nada, pero es... @ Camila Upegui, así, sí. @ Camila Upegui, y se van a dar cuenta porque digo, periodista, pero hablo y escribo pendejadas, soy. Ah, ahí, claro, me van a encontrar, ahí mi estás. Último tweet fue básicamente en el 2016, no mentira. El hilo, que fue el hilo de... Pero hagamos una cosa. Señora. ¿Qué tal si ahora les recomiendo las mejores series de True Crime? Hagamos eso. Sí, para que la vayan anotando. De una vez, porque a eso íbamos con nuestra pregunta del día. Ustedes son los que nos van a recomendar a nosotros qué serie o película ver este fin de semana larguito. Estoy atenti. ¿Listo? Atenti a todo. Y más bien, les entrego un top 5. Un Me top parece. 5 de las que no se pueden perder el fin de semana. Si usted es como yo, que nos encanta el true crime, los documentales y todas las series que tienen que ver con asesinatos. Casos de la vida real. Sí. Listo. Perfecto. De una. Me parece. Andrés, para Andrés va esta canción. Clásico. A las 7 de la mañana, 8 minutos, están llegando. Buenos días. I can see it scrawled on your empty face, and I'm

dash.com. Algunas familias son de sangre, otras nacen en la pantalla. Este mes ustedes eligen la mejor serie familiar de todos los tiempos votando en cada duelo de nuestras historias de Instagram en @laxmásmúsica. Ayúdenos a coronar a la más legendaria. Solo en la X, 103.9 FM, Más Música. A viernes, Mañanas X lo acompaña en 103.9 FM. Recuerde que si se perdió alguna edición o programa, puede escucharlo on demand en nuestro sitio web www.laxmasmusica.com. La X, más música. Una tienda donde lo que compras es tu futuro. Entra ya a latiendadelfuturo.co y empieza a ahorrar e invertir con Protección. Protección, tu futuro desde hoy. Vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Volvió, gana y punto. Tanquea en Primax. Acumula puntos Colombia y punto. Paga con tus tarjetas Bancolombia. Duplica tus puntos y punto. Además, los 24 colombianos que más puntos rediman y los 24 que más acumulen podrán ganar $1,000,000 en combustible y punto. Conoce más en Primax.com. Aplican TIC. Bancolombia. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Lo que siempre has visto como una tarjeta débito es ahora tu puerta de acceso a un mundo de beneficios. Usa tu Mastercard débito. Conoce más en priceless.com/Mastercard débito. Aplican términos y condiciones. Improvisar es empezar desayunando en la oficina y terminar viajando con el amor, como la nueva promo improvisada de Bonjour, que convierte las etiquetas de tus Bonjour en bonos de hasta 10 comercios. Participa ya en ganaconbonjour.com. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en ganaconbonjour.com. En el aniversario Claro, haz real el sueño de estrenar celu con IA. Lleva el Xiaomi Redmi Note 14 5G de 256 GB y su increíble cámara con inteligencia artificial. Encuéntralo con un super precio y a cuotas en tu factura. Visita nuestros puntos de venta o llama numeral 400. Válido hasta el 31 de agosto de 2025. Consulta términos y condiciones de la oferta y financiación en claro.com.co. El camión CHR de JMC bajó de precio. Ahora desde 87,990,000 pesos, incluye matrícula y SOAT. Una decisión ganadora en precio y respaldo. No deje pasar esta gran oportunidad. Visite nuestros concesionarios autorizados y estrene su camión CHR. Más información en www.jmc.com.co. La moda también está en Outlet. Conoce Prime Outlet de El Edén Centro Comercial. Más de 20 marcas de moda con descuentos imperdibles. Estilo, calidad y precios increíbles en un solo lugar. Visítanos en la Avenida Boyacá con calle 12 y vive la experiencia Prime. El Edén Centro Comercial, donde tu estilo tiene más opciones. Hey, ¿cómo están? Soy Uribe DJ y los espero todas las tardes de lunes a viernes en 125. Durante la semana vamos a escuchar canciones nuevas, tendencias, muy buenos clásicos, sugerencias de ustedes, recomendados y uno que otro placer culposo. 125, de lunes a viernes de 1 a 5 de la tarde en la X 103.9 FM y la xmasmusica.com. Center, they watch me with him. Watch the way we drop it in a mix time it. Rise and amplify it when we come in with the swing. Just follow with the pattern, naturally harmonizing. Climb into position, we synchronize it. Live from outer ghetto, we maximize it. Sound of the mover, mother, we super styling. One time lyrics, they must stick on your mind. Papa feels like Jamaica in the dance, plug it in and we begin. Crowd up in the center, they watch for the rhythm. Watch the way we drop it in a mix time. Rise and amplify him when we come in with the swing. Just follow the pattern, naturally harmonizing. Climb into position, we synchronize it. Live from outer ghetto, we maximize it. Song of the groove, our mother, we super styling. Canciones felices, canciones de viernes y se entendió perfectamente la tarea. A Rodrigo, gracias por esto. Super Styling de Groove Armada. Si usted quiere la suya también, arroba la X más música. El ventarrón de descuentos llegó a Cruz Verde. Aprovecha hasta el 30% de descuento en dermocosmética, cuidado personal, metabólicos y salud visual. Ahora también paga con ADI, válido del 13 al 20 de agosto de 2025. Aplica para compras en puntos de venta. Domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Vamos a hablar de nombres. Sí. Vamos a hablar de, según la, ¿es la ciencia o la inteligencia? La inteligencia artificial. Nombres lindos. Sí, resulta que la inteligencia artificial dijo cuál sería el nombre de mujer más atractivo del mundo. ¿A ti te gusta tu nombre? A mí me gusta mucho mi nombre. ¿Te sientes identificada con tu nombre? Sí, está nunca, bien. O sea, entiendo que haya muchas personas que quisieron cambiarse el nombre en algún momento de su vida. Sí. Que uno, ay, no, yo, ¿a qué edad me puedo cambiar el nombre? Yo he escuchado mucho a mis amigas decir eso. Sí, sí, sí. Y yo siempre decía, no, a mí me encanta mi nombre. Además, siento que fonéticamente va bien con mi apellido y como que le da mi personalidad, ¿Tú ¿no? tienes un solo nombre? Un solo nombre. No es compuesto. No, mi mamá siempre dice que ningún nombre compuesto porque al final va a haber uno que va a estar olvidado. Sí, como si yo me llamara María Camila, me van a decir Camila. Ok, perfecto. O, no sé, Juan Pedro, le van a decir Juan o Pedro, okay, pero nunca le van a decir, hola Juan Pedro, no. Ya, sí, bueno, sí estaba pensando si conozco a alguno que se le dice el nombre, Juan Carlos, tal vez. Juan Carlos, les dirán Juanca, y puede ser Juan Camilo, o, ¿sí me entiendes? Entonces mi mamá no bueno, es muy, bien. Y eso no. Que tiene, mi mamá tiene nombre compuesto, María Cecilia, pero siempre le dicen Cecilia. Ok, perfecto. Entonces yo creo que de ahí ella dijo, no, no me va a volver a pasar. Así y que todos, no, no más. Todos mis hermanos. Entonces, y yo, un solo nombre. Empieza por, ¿te gusta ese nombre que quedó? Sí, porque mira, resulta que la inteligencia artificial dijo, no hay un consenso universal que diga, pues, cuál es el nombre más atractivo del mundo, pero la inteligencia artificial lo que hace es un estudio que va en percepción de lo atractivo y que está ligado como a la cultura, a la sonoridad del idioma y a las, como a las modas de cada época. Después de que hizo todo esto, dijo lo siguiente, que en Colombia, o por lo menos los países hispanohablantes, tienen cuatro nombres que son los nombres más bonitos del mundo. Uno está como Isabela. Isabela es lindo. Es muy lindo. Isabela es muy bonito. Isabela. Isabela Santo Domingo. Isabela es muy distinto a Isabel. Porque Isabel siento que es más como... ¿Señora? Ajá, más adulto. Isabela... puede ser cualquier edad, ¿no? Entiendo. Como que. Bien, Isabela, check, bonito. Entonces, es el primer nombre que saca la inteligencia artificial es Isabela. Bien. El segundo es Sofía. Está muy bien. Sí. Mira. Y el tercero es Camila. Mira, no lo digo yo, lo dice la inteligencia artificial. Ese artículo. Y mira, dice. No tiene fuente. Dice. Dice, fuente Camila. Mentira. Dice, no. Miren. Camila es bonito. Sí, es lindo. Pues la inteligencia artificial lo dijo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Tú consultaste. Exacto. Claro, no es la inteligencia artificial. Yo dije, ok, ¿quiénes somos nosotros para decir que no? Entonces dice, son muy atractivos porque son de vocales abiertas, fluidos y al pronunciarse son asociados con elegancia y dulzura. Claro que sí, yo digo sí, inteligencia artificial. En inglés dice que resaltan los nombres como Emma, sí. Olivia o Sofía con P, pues. Sofía. Yeah. Sofía. Exacto, okay. Esos son como los nombres. Pero dice que después de todo este recorrido por los nombres que hemos pasado, que el nombre con más preferencia en la historia de la historia, que sería el nombre más lindo, que tiene un ritmo armonioso, que es fácil de pronunciar en muchas lenguas, que combina fuerza en las, Girardot. En las consonantes con suavidad en las vocales, es Josefina. No lo sé. Es que los nombres tienen poder. Bueno, por los nombres lado, tienen sí. poder. Hay, a mí me parece en esta moda de hoy por hoy de retomar. Sí, la gente está retomando nombres muy antiguos, ¿no? Están retomando Josefina. Como Josefina, Olivia. Pero a mí Josefina me suena como a regaño. O sea, a mí a gallina. ¿Qué? La gallina Josefina. Sí. No lo sé. Sí. Quedémonos con Camila, olvidemos ese nombre. Sí, eso es lo que dice la inteligencia artificial. A mí me parece que hay nombres que ya por más de que usted acabe de nacer, si usted le pone a su hija Esther, Esther, esa niña va a crecer ya con pensión. Bueno, tal vez ella ya cosas. Es costurera, pensionada. Bella. O sea, hay nombres que de verdad son así, ¿no? Como... Nah, pero bueno, ahora un abrazo grande si al otro lado tenemos oyentes Josefinas. No, muy, muy, muy bien. Bien, poder, mire, poder. Puedes cambiarte el nombre. Ah. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried. Drunk on the ride, the angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, we're in sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found hopeless heart. carry. Oh, you're laying me down to a dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, sanctuary. Shadow me with your touch. Alex Warren con Ordinary. Recuerden que Limp Bizkit llega a Bogotá este 5 de diciembre al Estadio El Campín con Young Blood, 311 y Eka Vandal en Loserville, el Festival del Ruido sin filtros. No se pueden perder. Entradas ya disponibles en tuboleta.com y vamos a viajar en el tiempo. Porque un día como hoy veía la luz esta canción que se publicaba en 1976, Dancing Queen, sería la canción más importante del cuarto álbum de la agrupación Arrival. La X está al aire. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. Canciones para viernes también, con preguntas. Si quieren recomendarnos series y películas para ver este puente, acá las recibimos felices. Más adelante vamos a estar hablando de eso. Por ahora nos vamos a presentar estas Sunrise Vibes porque estamos celebrando los 100 años de Corona, llevando la playa a donde estés. Canción de playa, por canción favor, para uno, pido. Por lo menos mentalmente estar en la playa, uh-huh. Del 2005, la bailamos, Bob Sinclair, Love Generation, claro que sí. Cerveza Corona cumple 100 años bajo el sol, 100 años de rituales de playa, 100 años de desconectarnos de la rutina. Súmate a esta celebración y conoce más en corona.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. La X, 103.9 FM. Sí, right now, I need you, I'll meet you somewhere now, you up now. tired, then let me go. Soon as you leave me, we always lose connection. It's getting messy, I favor your affection. CHR de JMC bajó de precio. Ahora desde 87.990.000 pesos, incluye matrícula y SOAT. Una decisión ganadora en precio y respaldo. No deje pasar esta gran oportunidad. Visite nuestros concesionarios autorizados y estrene su camión CHR. Más información en www.jmc.com.co. Una misteriosa nave cae en la Tierra y lo trae. Especies invasivas, depredadores, se volverá una terrible amenaza. Si no las confinamos, será muy tarde. No te pierdas la serie original, Alien Earth, ya disponible solo en Disney Plus. Disney Plus requiere una suscripción y ser mayor de 18 años. Contenido sujeto a disponibilidad. Block Party regresa a Colombia para celebrar 20 años de su aclamado disco Silent Alarm. Este 31 de octubre harán la fiesta en una nueva edición de Páramo Celebra junto a Primal Scream, Superlitio, Nicolás y los Fumadores y Lola Boom desde el Chamorro City Hall. Entradas a la venta en Ticketmaster. Amor, estoy mega antojada de algo rico. Un cel que tome fotos divinas y que esté hermoso. Uy, ya sé qué pedir. Me enteré que en Movistar tienen super combos. Así es. Llévate dos smartphones de las marcas más top o uno con audífonos, reloj inteligente o parlante a precios que te van a antojar aún más. Financia lo fácil comprando en Movistar.co en puntos de venta. Aplican términos y condiciones. Atención, usuarios de Transmilenio. Ante los cierres por obras del Metro de Bogotá, la estación temporal calle 57 entra en operación. Si te movilizas por la troncal Caracas Centro, sigue usando tus rutas habituales, las rutas fáciles 6 y 8 y 14 servicios más que te conectan con toda la ciudad. Además, en la carrera 13 y en la calle 57, cuentas con 32 rutas de transmisional disponibles. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Improvisar es empezar desayunando en la oficina y terminar viajando con el Amorch, como la nueva promo improvisada de Bonjourt, que convierte las etiquetas de tus Bonjourts en bonos de hasta 10 comercios. Participa ya en ganaconbonjourt.com. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en ganaconbonjourt.com. Una tienda donde lo que compras es tu futuro. Entra ya a latiendadelfuturo.co y empieza a ahorrar e invertir con Protección. Protección, tu futuro desde hoy. Vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. La moda también está en Outlet. Conoce Prime Outlet del Edén Centro Comercial. Más de 20 marcas de moda con descuentos imperdibles. Estilo, calidad y precios increíbles en un solo lugar. Visítanos en la Avenida Boyacá con calle 12 y vive la experiencia Prime. El Edén Centro Comercial, donde tu estilo tiene más opciones. Estilo, tecnología y elegancia que se mueven contigo. Audi Q2, con cuota desde 1.635.000 pesos, financiando con Porsche Movilidad y sus aliados. Audi Q2, te queda bien. Aplican términos y condiciones. Esta es la X, 103.9 FM, HJPU, Bogotá, más música. Posibilidad de superar cualquier desafío. La pueden cotizar hoy y llevársela con bono de retoma de 20 millones. Consultar términos y condiciones en ford.com.co. Vamos a hablar de películas, uno, sí, porque pues es nuestro tema del día, para que ustedes nos recomienden qué ver. Y dos, porque queremos. Porque prácticamente de nuestro libreto, Camila, no es lo que dices, sino como lo dices. Bueno, entonces, por un lado, viene una película que yo toda emocionada le digo a Camila, Camila, ¿tú te gustan los infectos? A lo que ella responde, No. Entonces, no. Nos alejamos ahí nuevamente. Y nos soltamos la mano. Pero después sabemos que la vamos a volver a tomar. Porque para quienes sí quieren los infectos, ajá, y los zombies, se anunció que va a haber una nueva entrega de Guerra Mundial Z. Fantástica para quienes amamos los infectos, que está protagonizada por Brad Pitt. Ahí, pero mira, a mí me gusta Brad Pitt. Entonces, solo por verlo a él, exacto, te invito a que vayas. se hizo esta fusión de Paramount y Skydance y ellos planean seguir con varias franquicias, entre ellas esta, que pues le fue muy bien en cuanto a temas de zombies e infectos. También vienen otras cosas como Top Gun, Transformers, Star Trek, Las Tortugas Ninja, así que la dicha es que vamos a tener una nueva película de infectos después de un tiempo y después de haber visto 28 años después. Uh-huh. Estaba tan emocionada, ya no me pareció tan buena. ¿Sabes cómo que pasa el hype y uno dice, ves? Pasa eso. A mí me pasó con Freaky Friday. Ah. Que fui a verla. A ver, Freaky Friday fue para mí en su época. Momento, claro. Y Chad Michael Murray y Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis y tan, todo era perfecto. Y ahorita tenía ese hype porque estamos viviendo los 2000 nuevamente. Fui a verla con mucha emoción. Tengo que decir, es una gran película. Pero creo que no está adaptada para los adultos que somos ahora. Ah, ok, se quedó en el público como si tuvieran todavía adolescencia en sus corazones. Exacto, pero no está como creada para los adultos que somos ahora. Es que ya pasaron 22 años. Sí, entiendo. ¿No? De pronto estaba esperando más. ¿Qué cosas tiene Freaky Friday que están muy chéveres? Varios guiños. A Parent Trap, la película de Juego de Gemelas, donde está Lindsay fantástico. Lohan, también hace varios guiñitos a eso. También hay varios guiños a Lindsay Lohan, que uno lo va cogiendo como Aparece Chad Michael Murray otra vez. O sea, vuelven los actores originales, que a mí eso me parece O sea, claro que sí, espectacular. Siempre queremos verlos a todos, independientemente que hayan pasado que haya pasado tanto tiempo. Sí. Es una película que además siento que fue de pronto un poquito forzada el argumento. Esta entrega sí. Fue un poquito forzada el argumento y como que era bastante predecible. Tampoco es que uno estuviera esperando todo lo contrario de Freaky Friday. Mm. No. Pero sí me pareció como que así pasa. Y siento también porque uno se emociona mucho porque fue un título con lo que uno amó profundamente. Exacto. Entonces, no está mal, está bien, porque sigue siendo Freaky Friday, pero siento que fallaron en el público. Ellos siguieron haciendo Freaky Friday para adolescentes y no para los adultos que somos ahora, fanáticos de Freaky Friday. ¿Qué tiene bueno? Las canciones originales. Ah, bueno, está bien. Vuelven otra vez. Bien. Entonces está chévere, por si quieren ir a verla. Por ese lado. Por eso me emociona esto, porque si llega a salir una segunda parte de Guerra Mundial Z, espero exista una unión nuevamente con los infectos para mí. Claro. Porque si solté un poquito, no solté los infectos, yo los amo. Sí. Y siempre vuelvo a 28.